escucha. Quiero tenerlo entero, loca, como me excitas. Quiero tener tu cuerpo, quiero tenerlo ya. Quiero tenerlo entero, loca, como me excitas. Loca, como me excitas. Calor.